Con su gran nariz como guía incandescente, los renos pronto remontaron el vuelo, y Rodolfo, siempre delante de todos, condujo a Santa a cada una de las chimeneas de todo el mundo. Esa terrible noche, ni la lluvia, los truenos, la nieve o la niebla pudieron detener a Rodolfo, que con su gran nariz roja iluminó el camino.